Pudimos notar buen clima al salir, los distintos representantes de los trabajadores de la educación optimista y también el propio ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Voy a desasnar una duda en vivo y me voy a atrever a preguntárselo directamente a Alberto Scilioni, con quien estamos en comunicación y le agradecemos, director de Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Scilioni, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido al aire comunitario, acá Lucas y Rizo los saludamos. Quiero sacarme una duda porque yo cada vez que lo veo le digo ministro por reflejo. ¿Y técnicamente le tendríamos que decir director o está bien decirle ministro? No, el cargo es director general de Cultura y Educación. Son denominaciones que en algún momento se han impuesto, que viene de una gran tradición en esta provincia, ¿no? La Dirección General de Escuelas. Claro. En algún momento también fue ministerio y ahora, desde hace un tiempo, Director General de Cultura y Educación, aunque una decisión del gobernador Kicillof ha hecho que desde hace unos meses tengamos un Ministerio de Cultura. Así que la verdad que es exclusivamente de educación. Entonces está bien que nosotros le digamos ministro. Alberto. Decime Alberto y es más sencillo. Bueno, ¿cómo contábamos un poquitito, repasábamos lo que ha sido la jornada del martes? ¿Cómo fue esa reunión y qué expectativas hay para el comienzo de clases de la semana que viene? Las máximas expectativas, no solo por lo salarial, sino por la historia, ¿no? La historia reciente del sistema educativo bonaerense y de todo el país, 2 años de mucho dolor, 2 años de mucha presencia de la enfermedad, ¿no? Y eso es medio antipedagógico, mucha vista clavada en la terapia intensiva, mucho conteo incesante de infectados, muertos, bueno. Clausura, soledad en las casas, todo eso la verdad que rompe la sociabilidad, que es también un aspecto tan singularmente importante de la educación, rompe la vincularidad, así que hay muchas expectativas positivas, muy positivas en las comunidades, en los estudiantes, en los niños, las niñas, los papás, las familias, los docentes. Uh-huh. Y para eso necesitamos condiciones sanitarias que las estamos construyendo. Esta provincia tiene un nivel de vacunación muy alto y condiciones salariales, ¿no? Como ustedes decían, por tercer año hemos llegado a lo que yo creo que es un acuerdo. Uh-huh. Te escuché en la introducción y reflejabas la realidad, había buen clima, aplausos. Sí, es indisimulable eso, ¿no? Uh-huh. Si hay buen clima, hay buen clima, no lo podés disfrazar. Entonces había buen clima, se llevan la propuesta que es de un 17% en marzo, que se va a convertir en 28% en julio y terminará en 41.8% en septiembre, con reapertura para el último trimestre, con monitoreo respecto de la inflación, condiciones que pidieron los gremios que son absolutamente sensatas, porque coincidimos que el salario debe estar por arriba de la inflación, como estuvo el año pasado, ¿no? Que llegó a casi 4 puntos arriba de la inflación. Así que queremos que este año sea igual. Bueno, es también una demanda de los gremios. ¿Qué tal, ministro? Lucas lo saluda. ¿Qué tal, Lucas? Quería consultarle, bueno, en el día de antes de ayer, en la conferencia de verano, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunció como un gran anuncio la vuelta a la presencialidad con los protocolos y la inclusión de los dispositivos para medir el dióxido de carbono en las aulas. ¿Cómo estuvieron trabajando esto en los últimos días? ¿Le parece que ha sido un trabajo acertado de cara al inicio de clases? Nosotros tenemos una gran confianza en nuestro Ministerio de Salud. La verdad que lo hace muy bien con un gran ministro, así que plena confianza. Ellos ejercen la conducción científica y nosotros les decimos que necesitamos que este año haya 190 días de clase, así que coincidimos. Hay 33.000 medidores en todas las escuelas bonaerenses y vamos con los lineamientos que ha votado prácticamente todo el país. Asistencia cuidada, vacunación, ya les digo que estamos vacunando en las escuelas, en postas de vacunación. La posta en la escuela es un lugar que no es fijo, digamos, por eso la expresión, ¿no? Pero entre el año pasado y este ya han pasado por 1.400 escuelas más o menos. Queremos que lleguen a más de 2.000. Son postas que se quedan 2, 3, 4 días, lo que sea necesario según la comunidad, y siguen a otra escuela. Bueno, en eso estamos muy bien. El uso de barbijo también desde primer grado, como prácticamente todo el país lo indica. Ventilación, las otras cuestiones que son como más tradicionales, ¿no? Ya después de 2 años, digo, ventilación, higiene y limpieza, distancia cuando se pudiera. En eso hay pleno consenso. La verdad que no hay discusiones sobre esos puntos que son tan necesarios. Ministro, estamos en comunicación con Alberto Cilioni, ministro de Educación bonaerense. Nos atrevemos a pensar un poco, obviamente su trayectoria para nosotros es el puntapié para pensar un sistema educativo un poco más amplio, ¿no? Y uno piensa, y lo decíamos incluso hace poco, la necesidad del regreso a las aulas también desde lo institucional, desde la familia, ¿no? Esa necesidad, y sin culpa alguna, de dejar a los chicos, a los hijos en la escuela, como un lugar de contención también. Digo, ¿cuánta carga hay para el sistema educativo frente a estos desafíos, incluso en una cuestión ideológica, ¿no? Desde caímos en la escuela pública y no algo tan natural como había sido en el transcurso de la historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo a través de ese sistema educativo? El sistema educativo argentino, el sistema educativo en todos lados, en la región, por supuesto, tiene complicaciones, tiene complejidades. El sistema educativo argentino le debe a la sociedad mejorar los aprendizajes. Tenemos que tener más chicos en el secundario, más egreso. También digo que es uno de los sistemas más igualitarios de América, uno de los sistemas más completos de América, con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. Y en nuestra provincia es más o menos así. La pandemia deja secuelas emocionales, profundiza desigualdades territoriales, distributivas de género, tecnológicas, educativas, y eso, por supuesto, nosotros tenemos que seguir trabajando. Ya estamos acostumbrados a gestionar un sistema educativo muy complejo, solo comparable con Sao Paulo y Distrito Federal de México, en la extensión, casi 20.000 escuelas, 5.200.000 alumnos, casi 400.000 docentes. Bueno, no hay un sistema de esa complejidad en el país. Es el 40% del sistema educativo argentino, el sistema bonaerense. Siempre hay una recurrente comparación con la ciudad, pero no es una comparación pedagógica o institucional, es una comparación política a la cual tratamos de rehuir, porque, a ver, la ciudad entra 1.500 veces en la provincia de Buenos Aires. No es posible comparar una provincia de 307.000 kilómetros cuadrados con una ciudad de 200. Entonces, hay distritos como Montehermoso, que tiene algo así como 200 kilómetros cuadrados. Bueno, es otra realidad, hay una historia atrás. Por eso nosotros nos enfocamos en nosotros. Claro. Y no somos autocomplacientes, decimos que tenemos problemas, hay miles de chicos que están afuera de la escuela, 62.000 de la secundaria, algo así como 6.000 de la primaria, y bueno, y ese es la cifra que queda después de un gran esfuerzo que se ha hecho en esta provincia de acompañamiento a las trayectorias, revinculación, que ha traído 200.000 chicos que estaban afuera de la escuela o con una relación distante. Bueno, ahora desde marzo queremos que sea el año de la presencialidad plena, de la asistencia, de que los papás y las mamás manden todos los días a los chicos a la escuela, que haya clases desde el 2 de marzo hasta el 23 de diciembre, según las particularidades de los niveles y modalidades. Pero bueno, tiene que haber clases todos los días, tiene que haber de vuelta esa rutina, que es una fea palabra, pero en este caso es claro, la rutina virtuosa, de lunes a viernes, la semana que viene de siguiente de lunes a viernes, y así, y aprender, y leer, y comprender lo que se lee. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Ese es el contrapunto al que me lleva a preguntarle por el otro lado, pensar el sistema educativo como un campo de trabajo. Si uno piensa todo lo que mueve el sistema educativo, estamos hablando obviamente de auxiliares, directivos, de docentes. Quiero preguntarle también incluso por los cargos, ¿cómo está la situación por los cargos? Teníamos entendido, incluso hablando con algunos trabajadores, que habían algunos cargos que habían estado trabados, bueno, obviamente situación pandemia, pero ¿cómo está todo el campo en sí de lo que es el trabajo dentro del sistema educativo? Y estamos continuando con ese trabajo que es incesante. La verdad que encontramos mucho trabajo ahí, lo seguimos, ¿no? A ver, se han generado 54 escuelas, se han inaugurado. Algunas son sustituciones de otras, entonces ya tenés los docentes, pero hay muchas que son escuelas nuevas. Eso significa lo que se llama una planta orgánico funcional, una planta de docentes nuevos. Sabemos, bueno, estamos con casi 30 escuelas de inauguración en este marzo-abril. Esos son cargos nuevos que, por supuesto, hay que tenerlos. Y a veces yo quiero transmitir la idea, construir una escuela siempre es un esfuerzo, pero construir una escuela, la verdad que no es una inversión tan importante en relación con los gastos corrientes que la planta de docentes y auxiliares genera. Bueno, pero está bien, es la responsabilidad del Estado, no estoy justificando, me estoy diciendo las complejidades. También tenemos algunas escuelas secundarias que han crecido mucho y que tienen solo un director y una secretaria, donde tenemos que apuntalar ahí, poner vicedirectores. Uh-huh. Bueno, es una realidad, nunca alcanza. Un desafío. Más allá, ¿perdón? Es un desafío, digo, ¿no? Es un desafío que nunca alcanza, pero bueno, pero la proa está en cada vez acercar más la realidad a lo que puede ser un cierto estado ideal, no digo ideal, pero sí el que todos queremos, que tiene que haber más cargos, que tiene que mejorar la infraestructura. También hemos hecho un gran esfuerzo en infraestructura y todavía faltan arreglar escuelas. Bueno, ese es un trabajo que esta provincia debe encararlo para siempre, ¿no? Ministro, recién, bueno, decías que no querías caer en la comparación, pero me es inevitable preguntarte por lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires con el proyecto que fue aprobado por el tema de las horas libres, que ahora cada vez que haya horas libres se van a cubrir con currículas de matemática o lengua por profesores. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Le parece que está bien, que se puede implementar en la provincia, que es una cuestión más de tener a los alumnos en una cuestión un poco más empresaria o privatizada? No, yo tengo diferencias con la otra fuerza política, la que gobierna la ciudad y otras provincias, que son diferencias de ideas. La verdad que son diferencias muy profundas, gobernaron el país, gobernaron esta provincia, a mí me parece que proponen una sociedad con la que yo no estoy de acuerdo. Dicho esto, después hay medidas que pueden estar bien. Yo digo, a ver, para ponerme en positivo, las horas libres son un problema en la secundaria. Si la ciudad de Buenos Aires cree que de ese modo lo resuelve o en estas horas está creando 6 escuelas bilingües, bueno, está bien que haya escuelas con idiomas. No quiero detenerme a discutir todas y cada una de las decisiones, porque hay decisiones que pueden estar bien, pueden estar mal, son matices, que los niños de primero a tercero no usen barbijo en la ciudad. Bueno, nosotros creemos que deben usarlo. Ahora, la verdad que no nos va la vida en esa discusión. Tenemos discusiones más de fondo, más de mirar la vida, la sociedad, la educación, pero en términos más éticos, filosóficos. Así que bueno, si entiende que de ese modo y tienen capacidades de tecnológicas para hacerlo, pueden resolverlo, está bien, ojalá que les vaya bien. Ministro, le queremos agradecer el tiempo. Para nosotros es un honor tener al ministro sumándose al aire comunitario. Quizás esté el desafío desde nuestro humilde lugar que ocupamos en el territorio de los barrios, incluso de Radio Estación Sur, sepa que esta entrevista se va a reproducir en todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, concretamente en el territorio provincial. Quizás algún día que podamos, articular algún proyecto con las radios de las escuelas, sobre todo teniendo por ahí algún ministro que ha criticado las radios barriales. Digo, para nosotros es muy importante tener su voz en el aire comunitario, se lo agradecemos, y por ahí, no sé, en algún momento, si podemos trabajar también eso con las radios de la escuela, que hay un montón. Sí, hay muchas. Bueno, sí, a ver, cuando me tocó conducir la educación nacional, hemos creado muchas radios escolares, tenemos mucho aprecio por esa radio horizontal, comunitaria, social, así que con gusto, y para mí es un honor que puedan haberme invitado a charlar un rato con ustedes. Por favor, muchas gracias, y le vamos a seguir diciendo ministro. Hasta luego, ministro. Bueno, chao, gracias. Ahí estaba, pasaba Alberto Scilioni, ministro de Educación, del director de Educación, en Educación General, de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Educación. El ministro de Educación bonaerense. Sí. De